recibirte, te atreves a pedir. Y es vivirlo atormentada por no estar junto a mí. ¿Por qué me quieres? ¿Pues quién me cree? Que yo borre el pasado como si nunca pasó. Y que te libre de tus penas, que te dé mi perdón, porque te quiero. Lo siento, pero estás en un error. Escúchame que nunca, jamás.